Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Pero quedámonos con esa creencia, ¿vale? Se reveló este señor, quiso ser como Dios y fue castigado. Y detrás de él vinieron otros cuantos. Pues en el origen tampoco era esa la idea. ¿Cuál era la idea? Los que se rebelaron en realidad fueron los que quisieron apoyar al humano, porque el problema estaba en que ese Dios no quería que el humano fuera como los dioses. Hoy tenemos compañero, me vais a permitir esta compañía, ¿vale? Quería que no fuéramos como Dios. Y entonces no nos querían dar conocimientos, no nos querían ayudar a poder crecer en esa dinámica divina. ¿Qué pasó? Estos ángeles que no lo eran, estos seres que eran lo que llaman también en el libro de Enoch los hijos de los dioses, se enamoraron de las hijas de los hombres y las enseñaron todo lo que ellos sabían. Les enseñaron a cultivar, les enseñaron a estudiar los astros, les enseñaron medicina, les enseñaron todo lo que ellos sabían. Claro, ahí ya sabe que no eran ángeles, serían seres de otras culturas, ¿verdad? Y por tanto, por esa desobediencia ante ese punto de inflexión que se llama humano, hombre, vino el castigo. Por lo que por donde queramos pillarlo, si os dais cuenta, ese concepto de demonio, de ángel caído, de maligno, solo tenía un concepto: desobedecer las directrices y las órdenes de un señor que se hacía pasar por Dios, que la gente puede pensar que era un Dios. Pero si un Dios es todo amor, si un Dios es todo misericordia, si un Dios realmente quiere a sus creaciones, ¿cómo puede adoptar una actitud tan dictadora de o haces lo que yo te digo o el castigo es caída y infierno? No tiene mucho sentido, ¿no crees? Así que aquí tenemos este origen de lo que eran estos ángeles caídos. ¿Qué pasó? Que cuando estos seres llamados ángeles caídos que se unieron o hijos del Dios se unieron a las hijas de los hombres, aparecieron esos llamados titanes, nefilines, originales. Esos también que en textos bíblicos dicen que eran deformes, que eran espantosos y que por tanto tenían que ser destruidos. Y todos esos seres que tenían que ser destruidos, entonces mandó Dios castigo, como podía ser el diluvio, para que todos cayeran. Y de esta manera, pues, volver a hacer una nueva humanidad. Una humanidad en la cual habría otra raza humana y otros seres que podrían estar a cargo, pues, de lo que es este planeta, ¿no? Por lo tanto, si os dais cuenta, en un momento os he contado varias historias que hablan de lo mismo. Varias historias que nos quieren llevar al mismo punto, a este punto de buenos y malos, ángeles, demonios, seres positivos, seres negativos, luz, oscuridad. Claro, es la dualidad que se maneja en esta 3D, ¿no? En esta dimensión, planeta, espacio, pero que nos ha confundido mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros la base de nuestra creencia en lo que es la divinidad, en lo que es la bondad y lo que es la maldad, está basada, como digo, en conceptos erróneos, está conectada a un inconsciente colectivo de entidades que para nada tienen que ver con una realidad espiritual y luminosa, lo único que puede hacer es que internamente nosotros no nos desarrollemos en las conexiones correctas a lo que implicaría esa parte nuestra luminosa y esa parte nuestra oscura. No sé si me explico. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.